RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750M en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Ciudad Guayana nos escuchan a través de Eléctrica 97.7 FM. También puedes oírnos por www.televenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Y si usted quiere ser un locutor responsable, no como yo que olvidé mis audífonos, bueno, ahí tienen el consejo, porque quería escuchar de fondo la musiquita y no la escucho. Olvidé mis audífonos y Luis Enrique se ríe. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Let It Be, Linsabel, ¿por qué? Buena porque canción. Sir Paul McCartney, compositor de Let It Be, es uno de los jovencitos de este grupo ya súper muchachito, que pasa a formar parte de la mitología de la música, los Beatles. Y Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942. Oye, ¿esa canción ocupó el puesto cuál? 179 de las 1000 mejores canciones de siempre en la revista Q Music. Así también como el número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides inicia esta semana el 17 de junio y llega hasta el 23. Bueno, el 17 de junio precisamente es la fecha en la cual nace en 1874 Rufino Blanco Fombona, poeta, narrador y político venezolano. Y en el año 1914 nace Julián Marías Aguilera, filósofo español, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, Premio Internacional Menéndez Pelayo, Premio Príncipes de Asturias de Comunicación y Humanidad. Por cierto, Rufino Blanco Fombona creo que es nuestro único candidato, ha sido nuestro único candidato a Premio Nobel de Literatura. Sí, señor. Cierto, ¿verdad? El 18 de junio nace en 1914 Efraín Huerta, poeta mexicano. En 1933, Joseph Levinkov, conocido como Jerzy Kosinski, escritor polaco, autor de El pájaro pintado, una de las obras más importantes de la literatura del Holocausto judío, y Desde el jardín, otra novela de él muy conocida. El escritor español Sergio Vilar nació también el 18 de junio, pero en el año 1935. Y el 18 de junio, pero en el año 1949, nació el autor e ilustrador estadounidense que se ha hecho muy conocido por sus libros infantiles, Chris Van Allsburg. Fallece el 18 de junio en el año 1902 el novelista británico Samuel Butler. En 1936, el escritor ruso Máximo Gorki. Y en el año 2010 fallece San Saramago, como le dice el querido músico español que se me olvidó, que me gusta tanto, que no es Serrat, es Sabina. Sabina. Sí, José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués, Premio Nobel de Literatura, fallece en esta fecha, 18 de junio 2010. 19 de junio, Nace en el año 1944 el cantautor, poeta y escritor brasileño Chico Buarque. En 1947 nace el escritor indo-británico Salman Rushdie, que por cierto recibió el premio la semana pasada, el Hans Christian Andersen. Fallece en el año 1927 Ramón López Balaverde, poeta mexicano. En 1937 fallece el novelista y dramaturgo británico, el autor de Peter Pan, James Matthew Barrie. En el año 1993 fallece el escritor británico Premio Nobel de Literatura. En el año 1983, William Golding, autor del Señor de las Moscas. Que por cierto lo tengo ya presto en la versión digital. ¡Ay, qué chévere! Para leerlo. Y en el año 2010 fallece el gran cronista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis. En este momento que estoy leyendo a Sergio Pitol, habla pero maravillas. Es un ídolo para él, Carlos Monsiváis. Sí, fue una muerte muy sentida en el 2010 para los mexicanos. Sí, sin duda. El 20 de junio en el año 1971 se estrena precisamente en México el programa El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Y en esta fecha, precisamente el 20 de junio, nace en 1674 el poeta inglés, dramaturgo y poeta también, quien obtuvo el título del poeta laureado en 1715, Nicolás Roby. 21 de junio, nace en el año 1905 el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. En 1935 nace Françoise Sagan, escritora francesa. Y en el año 1950 nace la poeta canadiense Anne Carson. Nace el 22 de junio, y con eso paso de fecha, el señor Dan Brown, en 1964, quien ahora acaba de publicar su más reciente trabajo, Inferno. Fallece en el año 1527 Nicolás Maquiavelo, escritor y político italiano. ¿Y tú por qué te vas a reír cuando dije Inferno? Porque leí en algún lugar que Inferno está inspirada en Dante. Sí, en la Divina Comedia de Dante. Claro. Entonces, bueno, a los que les gusta Dan Brown, pues se lo celebro. Está bien. Pero hay un trecho muy grande entre Dante y Dan Brown. Ya sé por qué reíste. Fallece en 1872 Juana de Vega, escritora española. 23 de junio. Nace en el año 1889 la poeta rusa Anna Akhmatova. En 1929 nace Richard Bach, escritor estadounidense. Y en el año 1939 el escritor español Álvaro Pombo. Y hoy domingo 24, fecha en la cual, 24 de junio, no, nace. Es lunes, que es feriado, el 24 de junio. Ah, ¿verdad? Entonces no, perdón. No ya, importa, pero podemos adelantar que como es feriado, nace San Juan de la Cruz en el año 1542. Y también nace el gran escritor argentino Ernesto Sábato. Bien, oye, por cierto, acuse de recibo antes que digas a la ganadora. Aquí tengo el libro número 13 que acaba de editar y publicar Ficción Breve Libros. Se llama La Jugada Definitiva, de Lisaura Crespo, quien pronto estará acá visitándonos y hablándonos de este trabajo. Un trabajo estupendo, vivencias personal, pues Lisaura sufrió, padeció de un cáncer muy duro, muy severo, y supo superarlo. ¿Cómo? Bueno, tienen que estar atentos a la nueva edición de Librería Sónica. Ya la anunciaremos. Y bueno, nos toca decir que la ganadora del libro Todo sucedió en un año, de Gustavo Flamrich, fue la señora Tibisay Tobar, cuya cédula es 9.098.605. Felicidades. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de esta semana está dedicada a la poeta Anna Akhmatova, poeta rusa nacida en Odessa el 23 de junio de 1889, hija de una noble familia de origen tártaro. Estudió latín, historia y literatura en Kiev y también en San Petersburgo. Se casó con Nikolai Gumilyov en 1910, el más sobresaliente escritor del grupo acmeísta, del cual también formó parte. Silenciada por el régimen soviético por muchos años, sus poemas se prohibieron y a causa de esto y de la traición, fue deportada. A su regreso a Leningrado en 1944, produjo su obra más importante, Requiem, publicada apenas en 1963. Luego, en el año 1965, fue nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. El Correr del Tiempo, su última obra, es un balance de su trayectoria desde 1910 hasta 1965. Falleció en Moscú el 3 de marzo de 1966. El libro Algo acerca de mí fue publicado en Venezuela por Vidanco Editor en el año 2009, traducido por Belén Ojeda. Ahora vamos a escuchar el breve poema de Ana Akhmátova en la voz de Linsabel, cuyo título lleva El poeta. ¿Piensas que es esto trabajo, esta vida despreocupada, escuchar a la música algo y decir lo tuyo como si nada? Y el ajeno scherzo juguetón, meterlo en versos mañosos, jurar que el pobre corazón gime en campos luminosos, y escucharle al bosque alguna cosa y a los pinos taciturnos ver, mientras la cortina brumosa de niebla se alza por doquier. Tomo lejos o a mi vera, sin sentir culpa a mi turno, un poco de la vida artera y el resto al silencio nocturno. Y ese fue el poema titulado El poeta de Ana Akhmátova, acompañado musicalmente por El pájaro de fuego de Igor Stravinsky, músico que naciera el 17 de junio de 1882. Y dicho esto, y con esa música de fondo, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. E estamos de regresso à Livraria Sônica. Literatura para untar. Escuchando la voz de Linsabel Noguera. No, esa es, no, esa es María Betania. María Betania, pero tienen que escuchar. No, pero estabas cantando muy bien, estabas entonadita y todo. Eso es importante. Es que tengo una canción que me gusta mucho. Pues, bueno, preséntela, pues. Por considerar que estamos en la celebración del cumpleaños de María Betania, quisimos traerla. Este tema se llama Tocando Enfrente. Es compuesto por Almir Sater y la cantante brasileña, que nació el 18 de junio de 1946, hace esta excelente versión de Tocando Enfrente. Entrevista en Librería Sónica. ¿Y a quién recibimos hoy? A un amigo de esta casa, poeta, escritor, profesor universitario. ¿Y qué otros oficios de la casa también, Miguel? Otros oficios. Y afines. Y afines. Miguel Marco Trillano, quien hoy viene a presentarnos este estupendo trabajo que lleva por título Poesía y suicidio en Venezuela, el caso de Marta Kornblit. Un libro que creo que hacía falta dentro de nuestra literatura local, pues es una suerte de homenaje a todos estos poetas suicidas, vamos a utilizar el término que corresponde. Además que con él aprendí que, bueno, que muchos poetas que tristemente tomaron esa decisión, y digo yo tristemente con ese adverbio porque a juicio, si se quiere, hasta del tema tabú, que es el suicidio en Venezuela, resulta curioso, pues, que, bueno, está el caso de Ramos Sucre, pues, uno de los más ejemplares. Exacto. O Millo más Vestrini. Reconocido, Millo Vestrini, pero hay unos cuantos poetas que yo no tenía ni idea que habían, sí sabía quiénes eran, pero no sabían que habían tomado esa determinación. Entonces vamos por la primera pregunta. Bueno, primero que nada, bienvenido, Miguel. Gracias. Es tu casa. Gracias. Y segundo, ¿por qué este tema? ¿Por qué el tema del suicidio? Pregunta común. Pregunta común y te la arranqué de los labios. ¿Viste qué romántico? Común, pero no fácil de responder. Es un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchos años. En el año 89, yo cuento ahí un poco en la introducción al libro, sí. Había terminado ya hacía 2 años que había terminado el pregrado, y me topé en una librería en la Plaza Venezuela con una antología de poetas suicidas, y pues simplemente me llamó la atención el texto. Pero esa antología, escrita por el español o elaborada por el español José Luis Gallero, tenía la particularidad de que antes de la selección de cada poeta había una pequeña ficha que no solamente daba cuenta de, vamos a decir, los eventos principales en la vida del autor y los títulos de los libros que habían publicado o que se publicaron después de su muerte, sino también de la forma en que había muerto. Yo creo que esto era algo deliberado por Gallero. Yo a Gallero no lo conozco, no he encontrado ninguna entrevista en donde él diga eso, pero lo cierto es que en esas fichas, en los textos, siempre había alguna imagen o alguna referencia, no solamente a la muerte por mano propia, sino a la forma en que ellos escogieron cómo morir, bien sea porque se ahogaron, porque se defenestraron, porque utilizaron, claro, un arma de fuego, etcétera. Sí, casualmente yo en este momento, y yo lo coloqué en la brevísima y escueta reseña que hice de tu libro, estoy leyendo un libro de Enrique Vila Matas que se llama París no se acaba nunca, ¿no? París no se acaba nunca, ¿no? ¿Es así? No. Creo que se llama así. Bueno, ahorita lo recuerdo, pero sí recuerdo la cita en donde él dice, bueno, ustedes saben que los suicidas, a los suicidas no se le conmemora, no se le levantan placas de reconocimiento, ¿no? Porque el comentario de la cita, porque evidentemente en el país, y se puede presumir que en todos los países o en muchos países, el tema tabú es el suicidio, o el suicidio es considerado un tema tabú. ¿Tuviste, con amigos personales, familiares o la misma editorial, cierta reserva por desarrollar el tema, o fue bien recibido? No, nunca. Siempre fue bien recibido. Fue bien recibido. Porque como tú bien anotas, esto no se había hecho. Correcto. Y lo importante también de esto, para que el libro cobrara un corpus importante, es precisamente esa suerte de repaso histórico mundial, si se quiere, de grandes poetas que también pasaron o tomaron esa decisión del suicidio, hasta luego llegar a este número importante, porque es un número importante de poetas venezolanos que también tomaron esa decisión. Todo esto para enmarcar el caso de Marta Kornbluh, que tengo entendido que es el último caso de suicidio de alguna poeta o poeta suicida, ¿no? No sé si hay uno después, ¿no? Ese no, es el último, no, que se tiene, bueno, en referencia. Que yo sepa, sí. De poeta con obra publicada, sí. Con obra publicada. Correcto. ¿Cuánto tiempo te llevó concretar este trabajo, Miguel? ¿Cuánto tiempo te llevó el proceso de investigación? El proceso de investigación fue extenso, yo creo más de 20 años. Caramba, o sea, anotaciones que vienen desde hace mucho tiempo, sí, lecturas. Sí, aunque el proceso de escritura es reciente, okay, y fue vertiginoso, pues. Claro, porque además tenías ya todo el material, digamos que bien separado, sí, sabías a dónde ir. Tuviste acceso a familiares de Marta, ¿verdad? Sí, a su hermana. ¿Y cómo fue ese acercamiento con ella? Mira, ya había pasado muchos años del suicidio de Marta. Yo busqué sus datos, Miriam Kornbluh, ¿no? Una figura pública. Conseguí un correo electrónico en internet y, bueno, me aventuré a escribirle porque, claro, uno tiene ciertas intuiciones, claro, conversas con personas que la conocieron, pero hacía falta como tener la certeza de lo que venían contando, o de saber por primera mano alguien que la haya conocido durante su infancia y cómo fue la vida de Marta, porque esta investigación amerita vuelve al recurso ya casi en desuso con todas estas teorías textualistas, de indagar en la vida del autor. Correcto. Y ella sí te respondió el correo, evidentemente. Sí, ella me respondió. Mi sorpresa fue que el correo lo responde como un par de días después. El correo tiene una respuesta automática que decía que en ese momento estaba de viaje, pero que apenas lo viese, contestaba, okay, pero efectivamente contestó. Y la sorpresa fue mayor porque me dijo, ella vive en Washington, mire, en este momento estoy en Venezuela y me voy tal día, o sea, como 2 días después. Ahora, si usted... Pero las cosas tienen que darse, ¿no? Así es. ¿Y si te lograste conversar con ella personalmente? Logré conversar con ella y fue muy grato. Y ella me dijo, claro, al principio me dijo, mire, si usted se hubiese acercado antes, quizás yo no hubiese aceptado la entrevista. Pero ha pasado tanto tiempo y esto es parte de la vida de Marta, me dice. O sea, ¿por qué hacer un tabú con respecto a eso? Además, sabiendo que Marta, por supuesto, pertenece a la comunidad judía, donde el tabú es aún mayor, ¿no? Ciertamente. Yo tuve la ocasión, como comentó en la reseña, de conocer a Marta. Yo digo que unos breves minutos y políticamente, hola, mucho gusto, Jason, Marta, y gracias a José Antonio Parra, sí, que desde que comenzamos a estudiar en la carrera hicimos buenas migas poéticas, uh-huh, vamos a decirlo así, uh-huh, y en un encuentro de eso de pasillo, mira, te presento un compañero, mucho gusto, y recuerdo clarito que sacó una hoja y tenía un poema escrito a mano. Y yo sé que me lo enseñó y sé que, uh-huh, lo vimos, uh-huh, pero no recuerdo cuál es la única vez que, claro, tuve la ocasión. Eso fue en el año 95, uh-huh, estaba yo empezando con la carrera y lamentablemente 2 años después sucedió lo que ya sabemos que sucedió. Para los amigos que nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con Miguel Marco Trillano Luna sobre su trabajo, Poesía y Suicidio en Venezuela, ¿no? El caso de Marta Kornblit, y voy a tomarme el atrevimiento para entrar más en ambiente de leer este párrafo que está hacia el final del libro, pero que resume muy bien el contenido del mismo. Está en la página, a ver, lo tengo doblado, Miguel, mira, aquí está, y me tapa la... No, aquí está el marca libro, en la página 173, ¿no? Y leo textualmente. Los textos de este libro se ofrecen en distintas formas. Algunos comparten el aforismo por lo reflexivo, otros se acercan a la brevedad del haiku, unos más narran, son relatos, otros se asientan en la reflexión, en el testimonio, en la, es obvio, función emotiva que parte de la primera persona, siempre. Caigo de bruces frente a la palabra, dirá en un texto Marta, voz creada y voz creadora a la vez. Predicación, coordinación y determinación son los esquemas del pensamiento lingüístico sobre los cuales se proyecta el lenguaje. Jean Coe en 1970. Marta Kornblit va aún más allá. Más importante que las coordinaciones entre las frases y las palabras es la disyunción entre ella y el mundo, frente al lugar común que implica la gente y la realidad. Ella, como buena poeta que es, demuestra estar sobrada para la creación de realidades. Fin de la lectura. Y digamos que para que los amigos que nos están sintonizando en este momento entren en ambiente, por supuesto en los próximos cortes vamos a meternos más en el corpus del libro. No sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando y tienen que aprovechar porque se agotó el primer tiraje. Ya viene una reposición, pero aquí estamos obsequiando por cortesía del mismo poeta, Miguel Marco Trillano, Poesía y Suicidio en Venezuela, el caso de Marta Kornblit. ¿Cómo se lo ganan, Rana Encantada? Enviando su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula y el costo es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando, Noguera? Es una larga introducción al tema ¿O qué será? ¿O qué será? Compuesto por Francisco Buarque de Holanda, más conocido como Chico Buarque. Ahí están los versos reconocidos del tema. Poeta, músico, compositor, dramaturgo, novelista brasileño, quien nació en Río de Janeiro el 19 de junio del año 1944. 10 segundos más de música y volvemos a la conversación con Miguel. Mira, Luis, está bailando. Oye, ¿por qué no comentas justamente lo que estábamos hablando en el corte? Alex, preguntaba a Miguel fuera del aire mientras hacíamos el corte si él había en su investigación conseguido algunos rasgos típicos o algunos rasgos comunes emocionales entre la manera del momento en que alguno de estos poetas tomó la decisión de suicidarse. Sí, como las causas, más o menos. Sí, más o menos como el espacio emotivo en el que estaba el poeta, porque ya bien, pues, sí. Tenemos entendido que hay diferentes, múltiples maneras de acometer el suicidio. Sí, hay muchas. Yo trato de hacer un acercamiento al comienzo del libro sobre este asunto, ¿no? Es una cosa extraña. Yo estaba perdido en la investigación porque empecé a indagar en fuentes sociológicas, en fuentes psicológicas, en fuentes religiosas, las razones por las que una persona, filosófica inclusive, por las que una persona decide cometer suicidio, pero la verdad es que en ese momento yo no entendía que mi trabajo era nada más perseguir unos signos dentro de una obra, ¿no? Porque a mí me pareció que la poesía era como una suerte de adelanto del hecho fatal. Es decir, en esa antología de Gallero que yo citaba, digo, ¿cómo sabía el poeta, así sea inconscientemente, de que el final de sus días iba a ser así, iba a ser por mano propia, ¿no? Hay suicidas, vamos a decir, en forma, pues en sentido estricto, que es aquel que está pensando en su muerte, que la va elaborando en la escritura, o la va ensayando en la escritura, pero pareciera que está decidido desde hace tiempo a cometer ese acto. Pero hay suicidas también que lo hacen por una razón, vamos a decir, por un arranque. Por un momento de crisis. Sí, por un momento de crisis. Por ejemplo, ahí está el caso de un poeta que se llama Attilio Story Richardson. Este es un poeta de Maracaibo, del grupo 40 Grados a la Sombra, compañero de Emilio Bestrini, que también suicida. O fue suicida. Este es un poeta absolutamente celebratorio. Él tiene solamente un libro publicado que se titula Vino para el festín. Y así como es el título de ese libro, es el indicio de todo lo que uno consigue dentro de, claro, ese cuerpo, ¿no? Es decir, son poemas celebratorios, poemas de la plenitud, poemas de la felicidad. Y un buen día decide quitarse la vida. Y además quitarse la vida de una manera terrible que no voy a comentar ahí por respeto ahí a los oyentes. Sí, sí. ¿No? Hagamos en horario todo usuario. Bueno, y para refrendar precisamente lo que estás comentando, te leo brevemente y te cito, ¿no? Uh-huh. No es ley que la obra toda de un poeta suicida sea anuncio del trágico fin. La obsesión por la muerte tampoco es exclusiva de los suicidas, ¿no? Justamente eso que vienes a decir. Ahora, en ese proceso de rastreo, los elementos que en términos simbólicos, ¿no? Porque estamos hablando del rastreo poético. ¿Hay elementos que vienen a corroborar o, digamos, a sumar ese proceso de construcción suicida en Marta? Así, por ejemplo, si los hay. Marta sería, en este caso, una poeta de vocación, una suicida de vocación. Ella ensayó su suicidio en sus libros. Es una cosa impresionante. Claro que el caso de Marta también es un caso particular por las características psíquicas, porque ella presentó, ella era una persona esquizofrénica y curiosamente me dijo Fernando Yurman, quien fue uno de sus terapeutas, me decía, oye, yo tendría cuidado de cuando trato con una persona que es esquizofrénica, hablar de suicidio, porque él dice que el suicidio es un acto contra su propio yo, pero él dice que en el caso de los esquizofrénicos eso es como difícil de medir, es decir, no actúan contra ellos mismos, ¿no? Porque hay una serie, voy a hablar un poco sin propiedad, hay una serie de alucinaciones, de estados imaginarios, entonces dice, ¿quién puede decir que ella actuó contra ella misma y no estuvo siguiendo una orden que se le dictaba, ¿no? Pues es curioso, pero Marta sí sería esa, una suicida de vocación, porque en su obra ella va construyendo el suicidio, va ensayando el suicidio. Correcto, fíjate. ¿Cómo ensaya el suicidio? ¿Cómo se ensaya un suicidio? Literariamente hablando, ¿no? Eso, claro. Cuando están los signos o los símbolos o las frases que hablan de ese acto. O que uno, conociendo la vida del autor, puede relacionar con... Bueno, en este momento no tengo marcado ningún texto de Marta. Yo sí tengo marcado muchísimo. Sí, pero hay un poema en donde ella dice... o sea, las imágenes del vuelo en Marta son recurrentes en su poesía. Y ella se quita la vida defenestrándose, ¿no? O sea, arrojándose por el balcón de su casa. Claro, ¿no? Claro. Entonces, oye, qué curioso que eso estaba anticipado en su poema, simbólicamente estaba anticipado. Por eso yo digo que el poeta suicida, el verdadero poeta suicida, no un poeta que además se suicidó, que es otro caso, el verdadero poeta suicida va ensayando su muerte. Claro, y te hago una pregunta, Miguel, porque además ese es un proceso complejo dentro del proceso de la lectura de un poeta suicida. ¿Quién habla? ¿Cuál es la voz que narra o habla o canta en los poemas de los suicidas? Sí, este es un tema que a mí también me apasiona, es decir, ¿quién habla en los poemas? Sí. ¿Quién está hablando en los poemas? No necesariamente en el caso de un poeta suicida. Ahora, yo siento que en un caso como el de Marta Comblet, su poesía es bastante autobiográfica. Es Correcto. Decir, ese hablante lírico o esa hablante lírica que está en sus poemas es ella. Porque se además, parece al yo real. Sí, y es que se menciona ella. Y cuenta cosas, esto lo supe después, por la entrevista con su hermana. Cuenta cosas que ocurrían en su familia o que tenían que ver con ella. Correcto. Entonces, de manera que pareciera que ella estuviera registrando su vida en la poesía, ¿no? Entonces, ahí no es un hablante lírico, vamos a decir, un poco en abstracto, ¿no? Sino es una reproducción de su propia voz. Muy cercano a la realidad. Aquí tengo una frase, además, que me pareció bellísima, porque además la pasé por Twitter, valga el comentario, que dice así: un poeta suicida siempre canta a la vida. Tiene tan solo otra forma de hacerle frente. Y aunque esto suene contradictorio, Miguel, te pregunto, ¿cómo se le canta la vida siendo suicida? Porque la muerte es parte de la vida. Bueno, esa es una pregunta... respondida. Sí, casi taxonómica, ¿no? Pero bien, ese tema que es importantísimo, pues el tema del yo lírico, el yo verdadero, es complejo dentro del proceso de lectura. Es difícil, es difícil separarlos. Porque en el caso de Marta, como tú bien acabas de comentar, hay pistas, que más que pistas, son hechos ya constatables, ¿no? Así hechos es. De la vida real. Incluso tú conversaste con su hermana y lo pudiste corroborar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo más complejo de ese yo poético, de ese yo lírico, versus el yo real. Exacto. No necesariamente, en el caso de otros poetas, se da así. Uh-huh. Además que, bueno, tuviste la suerte de poder, digamos, bueno, aparte de ser un arqueo bastante generoso dentro de la poesía venezolana, pudiste acercarte pues al mundo de Marta a través de su hermana, de seguramente una conversación maravillosa, ¿no? Y todo esto lo comento porque justamente es algo que está muy marcado dentro de los poemas de Marta. Yo no sé si tú hallaste el poema que estabas buscando. No, pero aprovechando lo que estabas diciendo acerca del hablante real y el hablante lírico, quería decirte que en los tres libros de Marta que están publicados de poesía de Marta, que creo que recoge toda su poesía, habrá algún poema suelto por allí, pero no otro libro más, hay muchas referencias biográficas, pero muchísimas. Por ejemplo, El perdedor se lo lleva todo, que parece como el libro más literario, o sea, como pensado y construido como un corpus literario, habla de una adolescente o quizás una mujer muy joven que visita la ciudad de Las Vegas, ¿no? Y bueno, los padres de Marta eran muy aficionados a los juegos de azar, ¿no? Y iban a las islas del Caribe, a Curazao, exactamente. Ludopatía. Exactamente. Y Marta vivía eso allí y ella eso está reflejado, ahí no se menciona ella misma ni menciona a sus padres, pero sí está reflejada la experiencia. Todo ese mundo de la ciudad de Las Vegas. En el primer libro, Oraciones para un Dios Ausente, hay un poema que se titula Clínica Montserrat. Y la Clínica Montserrat es una clínica en donde Marta efectivamente estuvo recluida. Es decir, más autobiográfico imposible. Que eso, imposible. Es una clínica que está en Colombia, ¿verdad? En la ciudad de Bogotá, sí. Parece que las terapias, eso lo pude indagar también a través de internet, las terapias que aplican allí tienen que ver con la creación, ¿no? Con la música, con la pintura, con la literatura. Y finalmente en el libro Sesión de Endodoncia también hay episodios que he constatado por conversaciones con, sobre todo con Carmen Verde, quien sí fue una amiga muy cercana de Marta sí. Episodios que Carmen identifica en la vida de Marta, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, aquí tengo un poema de Sesión de Endodoncia, en donde dice, reza y me permito leerlo, sí, dice, en todas las casas siempre habitará un poeta con una hermana que no es poeta, que le dirá que escriba una biografía sobre su familia. En todas las casas habitará una poeta, loca además, como aquellas que sostienen a duras penas sus propias biografías desdeñables. Ellas avizoran pasados autistas, mujeres que dicen palabras soeces, dan tumbos a medianoche. En todas las casas habitará un primo lejano que vive en otro país y que busca, bueno, y por allí va el poema. Miriam Komlit identifica y dice, esa hermana que le dice a la hermana poeta que escriba la historia de la familia, soy yo. Exactamente. Yo le dije en algún momento, cónchale, Marta, ya que a ti te gusta escribir, porque tú no escribes la saga de la familia, porque tú no escribes la historia de la familia. Claro, a Marta eso no le interesaba, ¿no? Para nada. Correcto. Y esa poeta, loca además, es la misma Marta. Sí. Es la misma Marta. Vamos a hacer un corte publicitario, Miguel, porque ya nuestro operador me lanzó el látigo. No sin antes recordarle que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio Miguel Marco Triguiano, Poesía y Suicidio en Venezuela, el caso de Marta Korblit, a través de nuestra mensajería de texto. Aproveche, porque además el libro se agotó y mientras lo reponen, ¿verdad? Usted tiene la posibilidad de ganárselo. ¿Cómo? Yo ni siquiera tengo el medio, imagínese. Pero yo voy participa, a mandar un mensaje de texto participa al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico, más IVA. Y ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para un tal. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Inside, and I've got the feeling I'm trapped between the walls and underneath the ceiling. I feel a bit off track, and now I'm trying to get back in the cool air where the sun is shining. Nothing's gonna stop me, it's all in the timing. It's finally again my turn, it's time to return. 'Cause I won't stay inside no more. No more, I cannot wait to go outdoors. Well, open up your door and be like me. Open up your door and then breathe free. Wow. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Escuchando al tocayo Jason Mraz con el tema I'm Yours. Outdoor. ¿Es el tema Outdoor? Sí, es una versión de Plaza Sésamo del tema I'm Yours. Ah, perdón. Que invita precisamente a los niños con todos los títeres de Plaza Sésamo a jugar al aire libre. Jason Mraz celebra su cumpleaños hoy, 23 de junio. Y bueno, tú escuchando su música ves que son más que evidentes sus influencias, que van desde el reggae hasta el jazz y el rock. Y en este caso, también de los Muppets. Así es. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los pequeños? A ver... Y hoy les vamos a recomendar una lectura que es una aventura. Jumanji, de Chris Van Allsburg, editado por el Fondo de Cultura Económica de México. Una aventura que conocemos con detalle por haber sido llevada al cine en una película emocionantísima para toda la familia que se llama, igual, Jumanji. El libro, en este caso, nos brinda la oportunidad de descubrir el origen de la película, conectar con la evocación de esas escenas que vimos en la pantalla y disfrutar, además, la maestría de las ilustraciones de Chris Van Allsburg en una historia fantástica que acelera el corazón aunque usted la conozca. Y si aún no le pasa eso, imagínese qué le pasa a los niños. Un libro que mantiene intacto el placer de mirarlo por primera vez y volver a él una y otra vez. Vivir el asombro de una historia que comienza con un simple juego y conduce a una aventura extraordinaria. Después de la lectura, puedes jugar en casa a un cineforo literario a la medida de tu público y seguro que te sorprenderás con los comentarios de los cinéfilos lectores. Una película, un buen libro, Cotufas y Jumanji para toda la familia este domingo. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Miguel Marco Triano, quien hoy está conversando acerca de su más reciente publicación, Poesía y Suicidio en Venezuela, el caso de Marta Kornblit. Y estaba aquí anotando, Miguel, precisamente esos elementos que están muy marcados en la poética de Marta, ¿no? El tema del desamparo, el tema de la tristeza, el tema del dolor y sobre todo el tema del miedo. Y me permito leer acá. El miedo es un elemento que también es fundamental en la poesía de Kornblit. A veces, más que un tema, parecerá ser una condición preexistente al poema. ¿Por qué preexistente al poema el miedo? Es una intuición. Una intuición. Jason, sí. Bueno, no, en este momento no tengo una respuesta, vamos a decir, precisa o que pueda aclarar acerca de eso. Es más una intuición mía como lector, de que Marta, a quien yo conocí, vamos a decir, fugazmente, o sea, yo no la conocí en profundidad como alguna otra persona, como un familiar, siento que Marta, por ese desamparo que ella... transmite en toda su obra, ha debido ser una persona con mucho miedo, con mucho temor. Seguramente. Y metiéndonos en el campo de la escritura poética y retomando eso que le dijo la hermana, entiendo que le dijo la hermana, oye, pero ¿por qué no escribes la saga de la familia? A lo mejor el proceso escritural o poético no surtió efecto desde un punto de vista... si se quiere, catártico, como para desmembrarse o alejarse de ese intento o ese espíritu suicida. No sé si me expliqué. En términos de catarsis. Sí. Bueno, Marta se acerca a la escritura como terapia. O sea, más, exacto, más de un terapeuta. Yo supongo que esto debe estar, las raíces de esto deben estar en la clínica Montserrat. Pero más de un terapeuta le recomendó la escritura como una manera de enfrentar, no sé, ese tema que era como un poco obsesivo. Claro. Lo que pasa es que yo creo que en el resultado fue contrario, exacto, a lo que se esperaba. Es, exacto, decir, que empezó a leer poetas suicidas y era una gran lectora de Sylvia Plath, de Anne Sexton. De Anne Sexton también. Y yo dije en alguna otra investigación, en Las Voces de la Hidra, la poesía venezolana de los años 90, dedicó un pequeño acápite a la poesía de Marta. Y yo digo ahí que la literatura la entrampó. O sea, en vez de servir para drenar esos temas que la estaban obsesionando, bueno, se convirtió en... Casi una obsesión. Sí, sí. En algo que no le permitió salir. Además que al principio del libro, como ya había comentado en el primer corte, haces un arqueo universal, pues, de la cantidad de poetas y narradores, pues, sí, de todo el planeta que decidieron suicidarse. Es impresionante. Y seguramente faltan muchos más. Sí. Pero es toda una página donde los nombras, sí, uno a uno. Y después, yendo a Venezuela, está el caso, bueno, de poetas que yo realmente no conocía. Sí. Otros que sí. Me sorprendió el caso de Millo Bestrini, que comentaba, creo que fuera del aire, que, bueno, sabía que se había suicidado, pero no que lo había intentado 7 veces, ¿no? Exacto. Eso me impresionó, pues, tal vez dentro de mi ingenuidad con respecto a ese tema, ¿no? Uh-huh. Pero creo que de una u otra forma siempre el tema del suicidio, para el caso de estos poetas, uh-huh, más allá de una obsesión personal, despierta como que cierto interés después desde el punto de vista del lector. Donde uno, bueno, sí, voy a leerlo, y entonces empiezas tal vez a atar cabos y a ver versos o citas, claro, o frases donde tú dices, oye, mira lo que estás diciendo aquí. Sí. Entonces vas correlacionando una cosa con la otra. Es un tema bien difícil. Sí, fíjate, sobre eso que tú estás hablando, Jason, yo estaba notando aquí mientras ustedes conversaban que este aspecto de estos temas puntuales del miedo, el desamparo, el alejamiento social, se convierten en puntos obsesivos que son comunes cuando tú estás desglosando o descubres la escritura de poetas que luego cometieron suicidio. ¿Tú cómo lo viste en este proceso de investigación, no solamente con Marta, sino con los otros poetas que leíste? Sí, bueno, así mismo como lo estás describiendo, ¿no? Tú, o como nos decía Jason hace un rato, tú vas como atando cabos allí, ¿no? Exacto. Es cierto que cuando uno como lector se acerca a la obra de un poeta suicida, esto hay que decirlo, uno se acerca ya prejuiciado. Es decir, uno se acerca, claro, a leer lo que quiere leer. Y la muerte, precisamente por ser un tema tabú, o el suicidio por ser un tema tabú, a todo el mundo pues le llama la atención. Todo lo que me dice, oye, pero qué tema tan terrible escogiste para la tesis, decían unos otros, hacían chistes acerca de cómo iba a finalizar yo la defensa. Al estilo Yoshio Mikima. Exacto. Pero claro, es un tema terrible, pero yo no he conocido a nadie que haya leído el libro que no se haya sentido apasionado por esto. No, sin duda, despierta. Es que es un tema apasionante. Sí. Sin duda alguna. ¿Cuál es ese elemento dentro de la poética de Marta, que la has leído de punta a punta, evidentemente? Ese elemento común que puedes ver en cada uno de sus poemas, de sus libros. Sí, esa noción, vamos a decir, como de extranjeridad, o sea, de sentirse diferente a los demás, pero no extranjera de pertenecer a otra patria, ¿no? Que también lo fue. Marta, claro, estuvo en Perú. Exacto, nace en Lima, pero su papá era como representante de casas cinematográficas, de películas, y vivió en Colombia, vivió en Trinidad y Tobago, vivió en Lima, vivió en Brasil, vivió en Caracas. Entonces, bueno, Marta no tenía una nación a la que sentirse. Incluso tú comentas en el libro que ella se sentía como que muy sola y muy aislada estando en Brasil. Exacto. No sé si fue en Río. Sao sí, Paulo. Sí, recuerdo. Bueno, no, pero hay no una sé, parte es una entrevista que le hace que Rafaela Ray Luca, lo dice ella misma en una entrevista que la hace. Que se sentía así, pues. Sí. Bueno, entonces a lo que quería ir era que no solamente esa sensación de no sentirse perteneciente a una nación, por denominarlo de alguna forma, sino de no sentirse perteneciente al género humano. Claro. En ese sentido, es el concepto de extranjeridad. Yo soy extranjero a todo esto que yo estoy viendo. Claro, y eso tiene que ver, lo que pasa es que lo estoy buscando dentro de tantas cosas que marqué, tiene que ver con ese elemento del vacío que tú comentas, sí. ¿No? Sentirse vacía, en el caso de Marta, ¿no? Sí. Y el vacío que va más allá de la desesperanza, del miedo, el vacío tal vez a eso, ¿no? A no sentirse con ese sentido, valga la redundancia, de pertenencia. Bueno, ¿dónde estoy? Nací en Perú, estoy aquí. Después me llevan a Brasil, termino en Caracas, Venezuela, ya siendo una mujer adulta. Exacto. Oye, mira, nos quedan pocos minutos, Miguel. Entonces, como es costumbre, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer más allá de tu obra? Siempre me hace esa pregunta difícil. Yo estoy leyendo mucho poeta joven, porque tengo una serie que se llama justamente Jóvenes Poetas de Venezuela, en el papel literario del diario El Nacional, que aparece todos los fines de semana. Ciertamente. Y entonces estoy pues a la casa de nuevos talentos. Sí, exactamente. ¿Y poeta joven entre qué edades y qué edades? ¿Cuándo se consideran poetas jóvenes? Porque yo recuerdo, ya damos fritos, Lisa. Yo recuerdo como anécdota que cuando yo era adolescente, el INCE editó un libro que se llamaba Poesía Jóvenes Poetas de Venezuela. Y la mayoría de los que estaban ahí ya pasaban de los 40, así que jóvenes no tenían. ¿Cuál es el margen? Bueno, fíjate bien, yo estaba escribiendo el martes pasado una reseña y de repente yo dije, pero ya va. Digo, ¿cuándo nació? El libro era reciente y sé que era el primer libro de la autora. Pero dije, ¿pero cuándo nació este autor? Y cuando vi, había nacido en el año 74. O sea que, no sé, para mí un joven poeta puede llegar hasta 35 años y ya. Bueno, Elizabeth, somos adultos. No, ya sabemos la referencia, ¿no? No, está muy bien. Pero es una percepción también, personal. No, porque simplemente lo dicen en los convocatorios, en los concursos de poesía joven, te dicen hasta 40 claro, años. Debe ser así. Después de los 40 ya eres grande. Yo tengo 40, tú dirás. Ya eres grande. Ha vivido suficiente. Suficiente. Bueno, Miguel, oye, antes de pedirte, el libro se distribuyó, pero tengo entendido que está agotado y viene una próxima redistribución. Exactamente, así es. Así que si usted no tiene suerte de conseguirlo por allí porque está agotado, bueno, participe con su mensajería de texto. Sí. Bueno, Miguel, agradecido por tu visita como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, Noguera, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. La frase del día. Para que el suceso más trivial se convierta en aventura, es necesario y suficiente contarlo. Jean-Paul Sartre. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pérez. ¿Quién está en la consola? Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y nos despedimos con el tema Don't Speak del grupo No Doubt. Pues el 17 de junio de 1967 nace Eric Stefani, músico estadounidense, miembro de la banda, compositor además del tema que estamos escuchando de fondo y que estuvo nominado al premio Grammy en el año 1998 en la categoría Canción del Año. Chau. Buen inicio de semana. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.